La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...23 de octubre, día miércoles. Ayer es San Juan Pablo II. Hoy es feria, es una memoria libre, aparece otro Juan. San Juan de Capistrano. Un gran franciscano, un gran predicador con mucho talento, apasionado este hombre, se le describe de palabra ardiente. Jalaba mucho, arrastraba multitudes. ¿Cómo se dice ahora cuando alguien jala mucha gente? Ya se me olvidó, pero ustedes bien lo saben. Pues bien, este hombre de Dios trabajó en la reforma de su orden y luchó contra la herejía que se le presentaba ya a principios del siglo XV. Es San Juan Capistrano, su nombre aparece todavía ahí, sobre todo en el estado de California, y hay algunas iglesias dedicadas a él. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez aparece el administrador, el dirigente, el que ha sido invitado a ir delante, a estar al frente de una comunidad. Hoy Jesús continúa el tema de ayer. Y a propósito de la pregunta que hace Pedro sobre quién o por quién dice la parábola, hoy hay otros elementos que se están introduciendo, que deben caracterizar a un buen pastor, a un buen dirigente de la comunidad. Concretamente habla de ración. Una buena ración, ración conveniente, y habla también de buen trato. ¿Ración a qué se refiere? ¿A cosas? ¿Alimento? No, eso es fácil. se refiere, un alimento material, eso es fácil, se refiere a otro tipo de alimento, a estar atento, qué necesita, cuánto necesita, cuándo necesita la persona el acompañamiento, dar la ración. ¿Cómo la ven? No es tan sencillo, ser un buen dirigente, dar su ración, dar la ración a su tiempo. Es una actitud que va a implicar el estar atento, que va a implicar el estar ahí, es la presencia, es la cercanía. Lo otro que está pidiendo es algo tan elemental, el buen trato. Trata bien a los demás. Dirigente de una comunidad debe tratar bien a las personas que le han sido encomendadas. Y aquí el texto evangélico introduce la figura del mal siervo, quien, pues en la raíz de su mal comportamiento, está el no valorar adecuada ni oportunamente la presencia de su Señor. Y como decíamos ayer, no tiene convicciones, no actúa por convicciones profundas. Aparece más bien que este señor desprecia a su jefe. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Oye, si desprecia a su jefe, ¿ustedes creen que va a valorar a los que tiene bajo su responsabilidad? No, siempre habrá pretextos. Y este señor se despista al grado de que para él la venida del Señor es inesperada. Siempre habrá esos famosísimos pretextos. Hoy una vez más, tú y yo somos dirigentes. ¿Qué actitudes deberíamos cultivar todos los días para ser ese tipo de pastores dirigentes como lo pide el Evangelio? Buena tarea, Buena tarea para este día, miércoles 23 de octubre. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Buen día!